Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¡Llegó! La hora de compartir K-pop y más K-pop. ¡Llegó! El mundo de los fandoms, dance covers. Empezamos y le damos play. Bueno, el Daniel está todo romántico, todo ¿qué estás? Romántico. Ah, el fondo es romántico, ¿no vos? ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, un placer. ¿Qué tal iniciar así, todos románticos? No es el día del amor y de la amistad, pero el Daniel está todo romántico el día de hoy, ¿no es cierto? Estás romántico desde que te fuiste al concierto de Megadeth. Sí, no, te salió el romanticismo en Megadeth. Sí, buenazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Venimos acá, están por acá y están llegando, siguen entrando. Pase, sí, pase nomás, al fondo hay espacio. No importa, no te... ahí acomódense, no tienen... Sí, ¿no? Ya, ahora sí, ya, listo. Ahora sí, saludamos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo positivo, después de 15 días le vemos al Daniel. Sí, ¿no? Después de 15 días, o 3 semanas. Tres semanas, después de 3 semanas vemos al Daniel. Bueno, ahora tenemos acá unas chicas que están invitadas. He oído con las orejitas de Playboy. Sí, ¿no es cierto? Sorpresa. Ah, era la sorpresa. Un sí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Soy la líder del Pentagón de aquí de Quito. Venimos a promocionarnos en nuestro hermoso fan club. Venimos a promocionarnos, pensé que iba a decir yo. ¡No! Los nervios, no importa. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Hola chicos, mi nombre es Meli, soy parte del staff de Pentagon. Un gusto venir nuevamente aquí. Por acá tenemos a alguien conocida. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, vamos? Chicos, mi nombre es Priscila, soy la 10 de Red Velvet, de aquí viniendo a apoyar a Pentagon por primera vez. Ah, ya, esa es su primera vez y la que no quiere hablar se llama... Yo no soy líder de nada, no importa, habla nomás, sin miedo. Aquí no come, le ves con cara de bravo, pero así mismo es. Una sonrisa, Daniel, una sonrisa. No, eso. Pues, buenas tardes. Yo me llamo Danica y bueno, y soy staff del fan club de Neos School, que los chicos aún todavía no debutan. Pero estamos en el proceso. Solo tienen un cover, ¿no es cierto? No, varios. Tenemos varios covers de ellos. No. Acá. O sea, los chicos de Pentagón no debutan. Tenían que debutar en 3 fechas. Les dieron 3 fechas para debutar, no, pero no. ¿Por qué? ¿Les dio presa? No, es que estaban pasando por problemas en su agencia. Y fue difícil que debuten. Pero han hecho algunos cosplay así, cover, así, todo eso. Sí, pero... Estamos esperando que debute. Ajá. Sí. ¿Para cuándo nos dijeron que debutamos? No, todavía no hay fecha. No hay fecha. Eso nosotros queremos pedir, que por favor le den acogida, visiten sus páginas. Ay, diles a todos los que te están escuchando ahorita. Por favor, escuchen Pentagón. Sí, ¿no es cierto? Por favor, escuchen Pentagón. Bueno, vamos a pedirles que escuchen Pentagón a través de los 940M, la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También nos pueden encontrar en el www.casadelacultura.gov.es/player/. Así que les repito, ¿no es cierto? Si nos quieren escuchar en la radio, a través de los 940M, o si no, a través de la página de internet de la radio de la Casa de la Cultura, está, les vuelvo a repetir, es el www.casadelacultura.gov.es/player/. ¿Sí? ¿Estamos claritos? ¿Ya tenemos invitadas a la niña, Daniel? No, todavía. No, estamos muertos con línea. Bueno, entonces, ¿tenemos premios? Sí. Sí, tenemos premios para sortear. ¿O todavía no tenemos premios para sortear? Sí, bueno, vamos a sortear, vamos a ver cómo lo, vamos a ver cómo lo sorteamos. Entonces, Pamela Lau, así dice, yo leo solo lo que me pasa. Pamela Lau dice: hola, saludos desde la Magdalena. Pamela Lau, comunícate con nosotros, porfa, te acabas de ganar un premio, así directo, de una, sin pena ni gloria. ¿Qué tal? Así, de one ping pong. Pamela, comunícate con nosotros y lo único que tienes que hacer es escribirnos a Kane Dancing World. Y simple y sencillamente te acabas de llegar, de llevar un premio a tu casa. ¿Qué tal? Chévere, ¿no es cierto? Bueno, también quiero decirles que ya, ahora sí, estamos listos, está cuadrado, está completamente listo. Tenemos ya todos los permisos del municipio, permisos de la policía. Está listo el reto K-Pinball. El reto K-Pinball no es nada más que defender la bandera de tu fan club, defender de la bandera de tu grupo de dance cover. Así de simple, tenemos ya los permisos, nos habíamos demorado un poquito porque en el municipio sí se dan las vueltas, pero bueno, ya lo conseguimos. Y así que el reto K-Pinball está abierto, estamos cuadrando la segunda semana de septiembre, el segundo sábado de septiembre es el reto K-Pinball. Pueden inscribirse, lo único que tienen que hacer es escribir a K-Dancing World Ecuador, decir que se unen al reto, y así de simple nosotros les mandamos las fichas de inscripción para que ustedes se unan. ¿Qué tal? Lo que tenemos que hacer, van a defender tu bandera. ¿Qué tal defender tu bandera? La bandera de... Chévere, ahí sí. Estaremos, así nos asociamos, nos quedamos. Lógicamente, lo único que tiene que decirles es que la inscripción, ¿no es cierto? ¿Ya estás lista con tu grupo? Ya, sí, ¿no es cierto? Sí. Ya, chévere. Entonces, estas semanas lo que tienen que hacer es, así que lo único que tienen que hacer es escribir a K-Dancing World Ecuador, dicen que quieren participar en el reto de Defiende tu Bandera, en el reto K-Pimba. Nosotros les enviamos a través de mensaje interno, les enviamos el formulario de inscripción con todo lo que tienen que saber, y lo único que tienen que hacer es tener ya listo el valor de $10 por cada participante. Estos $10 lo único que van a servir es para financiar o autofinanciar todo lo que tiene que ver con las bolitas de pintura y los tanques de aire comprimido que se necesitan para poder cargar estas pinturas. $10 por jugar una hora, toda una tarde, es simplemente insignificante. Hemos estado viendo $45-50 la media hora de pinball. En cualquier lugar te cobran $45-50 la hora. Nosotros $10 solamente para costear las bolitas de pintura. Y nosotros tenemos que agradecer en este punto al chef Galo Vargas y a su hijo, el chef Galo Vargas, no es el mismo, así también se llama, que son los dueños propietarios de UIO Pinball. Entonces, gracias a ellos hemos hablado, hemos hecho gestiones con ellos. Galito, muchísimas gracias. Gracias a ti podemos tener la cancha, los chalecos, las repetidoras disparadoras, entonces, o las pistolas, como quieran llamarlo, que las cuales tienen las bolas de pintura. Así que el reto está abierto. Recuerden, 10 de septiembre nosotros lanzamos este reto al aire. 10 de septiembre, ya sabemos en dónde va a ser. Vamos a hacerlo por el sur, en una cancha que nos facilitó el municipio, gracias a las entidades del municipio y a los moradores del barrio o administradores del barrio donde vamos a realizar este evento. Y simplemente nosotros ya tenemos todo listo para empezar. Bueno, vamos con algo de música para empezar esta tarde, así que recuerden, lo único que tienen que hacer es escribirnos a Kane Dancing World, decir que quieren participar en el reto Pinball, y nosotros les damos los formularios. Mientras tanto, les damos un permisito para que sigan escuchando y sigan acá con nosotros en los 940 AM. I just need one more shot at forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. But once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me erase me, redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chances. Yeah, is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Ooh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know all that I let you down. Is it too late to say sorry now? Now 거짓말 같은 사과 나네 한 입에 물고버린 그런 story 내가 하는 말은 모두 믿어주길 바래 내 말은 이 둘 사이에서 진심이 고인 어쩌면 이런 모습이 내겐 비호감이겠지만 난 지금 이 기회일지 몰라 너 없이 보는 하늘이 얼마나 공허하든지 괜찮은 척도 지겨워 no, yeah, I'm sorry I don't wanna stay in I don't wanna stay in Soltó la lengua del K-pop. Damos paso a nuestros invitados. Bueno, volvemos. Hace rato estábamos escuchando un cover, ¿no es cierto? Sí, estamos escuchando un cover de... Pentagon. Es una canción de Justin Bieber, sorry. El grupo de Gino lideró ese desafío, porque fue un desafío de Pentagon Maker. Ya. Su programa de supervivencia. Pentagon Maker es un programa que hicieron los directivos de Pentagón para que ellos puedan debutar. Les hacían full fases, tenían que llenar el Pentagón con cantando, bailando, todo tenían que pasar, si no, no podían debutar. Ya. Ajá. ¿Y todavía no pasan porque todavía no debutan? No, todavía no. No, todavía no le completan porque todavía no debutan. O sea, ya completaron todos, pero por serios problemas que hubo en la agencia. ¿Qué pasó? Ustedes que saben más, ¿qué pasó? ¿Alguien se casó? Problemas financieros. Problemas financieros. Es duro decir, pero sí, fueron problemas financieros. Problemas financieros. O sea, no les quisieron pagar el disco, algo así. O sea. O no les quisieron pagar el del concierto. No. O no les quisieron pagar. Es que quieren hacer algo muy grande para que Pentagón salga por la puerta gigante, pero. Ahorita no sale ni por la ventana. Ya. Pero esperamos que para el siguiente mes ya pueda haber debut. Ya, perfecto. Uh-huh. Listo, muy bien. ¿Le puedo hacer una casita? ¡Claro! ¡Una casita! Estoy nerviosa. Aquí traje una amiga muy, muy, muy querida. Es la líder del fan club de Red Velvet. Ajá. Y quiere invitarles algo. ¿Quieres invitarme algo? Sí. Bueno, les invito a todos ustedes a un evento que vamos a realizar este 3 de septiembre. Celebraremos el cumpleaños de Joy de Red Velvet y también nos uniremos con el fan club de Juniel Ecuador. Así que están todos invitados. El evento va a ser en el Parque de la Carolina. Si es que hay algún cambio, les estaremos avisando en la página. Así que por favor visítenos en Red Velvet Ecuador y Juniel Ecuador. Y los esperamos a todos. Ya saben, 3 de septiembre en el Parque de la Carolina, en la Cruz del Papa, para ser más exactos. Sí, es cierto, la Cruz del Papa. A partir de las 2 de la tarde, porque no dijo a qué hora, así que a las 10, ¿no ven? Habrá pastelazos. Habrá pastelazos. ¿Por qué? No, muchos juegos de sus, sí, juegos y premios. Va a haber muchos juegos, va a haber muchos premios, pastelazos. Y van a compartir muy chévere, sí. Van a disfrutar muy chévere y pastelazos. Y pastelazos. ¿No es cierto? Y por si acaso les falte algo, más pastelazos, no mentira. Bueno, vamos a ver si sorteamos y si sorteamos otra cosa más que tenemos por acá. Estamos hoy día regalones. Vamos a decir, a ver, preguntemos algo, ¿qué podemos preguntar? Preguntemos, ¿quién está ahorita en los controles? No, ¿quién está ahorita en los controles? Nadie, está botadito los controles. Ah, vamos a preguntar lo siguiente. A ver, ¿qué preguntamos? No se me ocurre nada. A ver, ya sé. Vamos a preguntar lo siguiente, así de simple y sencillo. ¿Dónde va a ser, qué fecha va a ser el reto K-Pimba? ¿Sí? Eso tengo internet. ¿No es cierto? Facilísimo. Sí, así de fácil. ¿Algo más fácil? Sí. ¿Algo más fácil? ¿Qué? A ver, vamos a hacer. Así lo siguiente. Algo mucho más fácil. ¿Qué es el reto K-Pimba? Así de simple. ¿Qué es el reto K-Pimba? La primera persona que me escriba qué es el reto K-Pimba aquí en Dancing World, yo le regalo un premio, ¿no es cierto? Y vamos a hacer un premio especial, un premio recontra especial, solamente para sus ojos. De hecho, es solo para sus ojos. Así que lo único que tienen que hacer es escribir a K-Dancing World, decirnos qué es el reto K-Pimba, y así de simple, se llevan un premio, ¿no es cierto? El Daniel ya se está muriendo por ahí. ¿Y yo puedo participar? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Listo! Bueno, mis queridas amigas. Sí, ¿no es cierto? Mi querida amiga, vamos a por acá. ¿Desde cuándo estás en esto del mundo del K-Pop? Chuta, yo al mundo del K-Pop hace unos 4 o 5 años. ¿Y por qué te enganchó este grupo si aún no debuta? ¿O cómo fue que te enganchó este grupo? No empecé con Pentagón. Empecé primero con Double S, ¿ya? Y después fui buscando hasta que encontré Siemblo. Ya. Ya. Con el tiempo fui buscando más, hasta que me abrieron nuevas puertas para poder estar en el staff de Red Velvet, a quien agradezco bastante porque me han enseñado mucho. Ya. Ya, después con Neos, hasta que una vez me hicieron una propuesta, ¿por qué no lidero a un nuevo grupo? Ya. ¿Y cómo sabías, cómo encontraste y cómo los encontraste? Empecé a buscar, encontré sus videos antiguos, los que estaban haciendo de Pentagon Marker, todo eso. Y me robó el corazón con Teok, con su carita de bebé y todo. Ya. Sí, y yo también me puse a pensar y dije, ¿por qué no puedo tomar este reto de ser líder y poder sacar en alto el nombre de Pentagón? Uh-huh. Acá, mi querida, ¿desde cuándo en el K-Pop? Yo comencé desde el año 2011, mi primer grupo fue JYJ, con mucha honra, y de ahí conocí a Super Junior, y de ahí conocí a EXO, y de ahí ya me hice muy multifando. Uh-huh. Y hasta que ya en el 2000, ya como conocí al SM, conocí a Gino, Gino es mi vía, y ahorita él está esperando debutar en Penta. Ya. Ajá. Y, sí, ¿no es cierto? La mayoría de personas o de gente que gusta el K-Pop es multifandom, ¿no es cierto? Uh-huh. Pris, sí. Pris, ¿fan de qué más eres? Yo también soy multifandom. Bueno, pero yo empecé igual con mi primer amor, que es CNBLUE. Yeah. Yo también soy Boys de Corazón. Entonces, bueno, yo empecé viendo los videos de ellos. También me gusta mucho Infinite, me gusta Super Junior. Y bueno, también conocí grupos de chicas y me llamó mucho la atención Girl Generation, Red Velvet, Juniel, todas ellas. Porque es algo súper diferente. ¿Y acá? La que menos quiere hablar y la que le más le voy a hacer hablar. No, por Dios, no come. Te juro, no pasa nada. ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo en el K-Pop? A ver, estoy desde el año 2010. Comencé viendo dramas coreanos y también comencé por el anime, porque me gustaba full la cultura japonesa. Y de ahí comencé a escuchar K-Pop, no, los OST de los dramas, y comencé a conocer Super Junior, Misei, Shinhwa, pero en sí, el que se lleva mi corazón es CNBLUE. Y aquí también está una voice de corazón. Ahí está. Estoy Bueno, entonces, bueno, listo. La mayoría de ustedes son multifandom, ¿no es cierto? Sí. Pero siempre tienen o tienden a inclinarse por ahí. Aquí referimos más, ¿no es cierto? Y ahora, por ejemplo, vamos a suponer lo siguiente. Resulta que vienen dos grupos. Vamos a suponer, vienen dos grupos. Cualquiera. ¿Al país? Sí, al país. Vamos a suponer que vienen dos grupos al país cualquiera. Que se haga el milagro. Ya, que se haga el milagrito. Vienen dos grupos, ¿ya? Uh-huh. Y les dicen, ¿saben qué, muchachas? Vienen estos dos grupos, ¿a cuál quieren ir? Para ir, qué sé yo, a hacer una velada en donde están hospedados. ¿Cuál sería la decisión ahí? Poniendo que son parte de su grupo y parte del otro grupo que les gusta. ¿Cómo harían ahí? A ver, les pongo ese retito, ese pequeño gran retito. A ver, ¿cómo harías? ¿Cómo harías? No. Sí, sí, ¿cómo harías? Me fuera por el grupo que más me gusta, el que más me atrae, el que, mejor dicho, me dejaría llevar por mi corazón y ahí decidiría en cuál. ¿Y si los dos son los que te gustan? Es que siempre va a haber uno que más te gusta que siempre otro. Hay uno que más les gusta. Sí, siempre. O sea, yo sé que me van a matar después de lo que voy a decir. No, ya, pero por favor, salta. yo lo sé. Y mil disculpas, pero siempre yo elegiría Cien Blue. Sí. Cien Blue. Ya, porque el otro no debuta mal. No. Es que Cien Blue me robó el corazón. No fue el primero, pero me robó el corazón. Ya. ¿Cómo harías tú? Como que yo ahí la cuestión de lealtad, porque mi fan club es mi fan club y siempre le voy a amar más a mi fan que al fan club del otro grupo. También depende, ¿no? Ya es cuestión de apoyar, porque, por ejemplo, bueno, varios grupos han intentado venir al país, se han cancelado varios conciertos, y bueno, por el hecho de que somos K-popers, yo pienso que apoyaríamos a cualquier grupo que tuviera la oportunidad de dar un concierto aquí en el Ecuador. Eso sería algo grandioso. Y, o sea, sí, no importaría las desveladas, las matadas, no importa, estaremos paradas horas, pero que se cumpla eso, un concierto aquí sería algo muy grande y pienso que todos nos uniríamos en ese aspecto. Y ahí sí ya no habría diferencias de que, ay, yo soy Elf, yo soy Army, yo soy XOL, yo soy Boys, sino que todos nos uniríamos porque ese concierto salga adelante. Así es, pero bueno, vamos, el ratito era simplemente, si vienen sus dos grupos favoritos, ¿a cuál irían? Si ven que no saben organizarse, no. Yo desde las 8 hasta las 12 me iría al 1. Desde las 12 hasta las 4 al otro. Ve, arreglado el asunto. No, es que depende de la hora del concierto. Depende. Ajá. Depende de. Porque si podríamos ir a los dos. Claro. Si podríamos ir a los dos, bueno, pero hay veces que se cruza todo. Por ejemplo, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿A ya. qué rato? Imagínense. A las 2 están, a las 2 de la tarde están los dos grupos en diferentes hoteles. ¿A cuál voy? Al grupo que en verdad llama mi corazón, dice Cien Blue, vamos a Cien Blue. Bueno, nos escribe Leo Era, si nos dice saludos a las chicas que están hoy Leo. Día, sobre todo a Liz XD. Oh. Y no, Leo, la Liz dice que te quiere mucho. No, mentira. No. Hola, Leo. Oh, qué linda, Leito, muchas gracias. Un fallito, no mentira. Y no sabe la respuesta. No, sí. O sea, me refiero a la respuesta que pusimos nosotros. ¿Cómo que pusimos? Después nos digan que uno aquí es infidente, ¿no? ¿No es cierto? No, el Leo me mató con eso. Dice, y no sé la respuesta. Y la otra, Leo, ya te dije. Leo, ponte pilas, Leo. Yo pensaba que me decías de los grupos, de eso. ¿No? Hoy sí, tú. Claro. Sí, Leo, no te preocupes. Nosotros nos hicimos los locos. Volvemos después de la pausa para que se le bajen los pelones. Enrique, ya regresamos. ¡Qué miedo! It's been a long day without you, my friend. And I tell you

Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Sigue escuchando. Sigue compartiendo K-pop y más K-pop. Bueno, volvemos después de esta pausa de quienes hacen posible que nosotros estemos acá sábado a sábado a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, en cada uno de sus transmisores o en sus computadoras o teléfonos celulares inteligentes, más inteligentes que algunos, pero estamos aquí, ¿no es cierto? Listo, mi querida Liz, tú hace como 10.000 años, ¿no es cierto? Porque hay que ser así, la Liz es honesta, dijo Karen, que yo voy cuando me inviten con mi grupo, entonces... No, mentira. Listo, simplemente. Mi querida Liz, hace un tiempo tú escribiste, tú ganaste una de las trivias, tú te comunicaste con nosotros, dijiste que ibas a venir a retirar el día de hoy, ¿no es cierto? Sí. No es amarra, por si acaso. Si quieren, pueden consultar a la jefa, que es la jefa y es la super jefa. No, no es amarra. Así que, mi querida Liz, te entrego el premio. Y que lo disfrutes mucho. Oh, qué lindo. Juan Sebastián, ¿no es cierto? Juan Sebastián, porfa, comunícate con nosotros urgentemente porque tenemos el premium de Monster y no te has comunicado. Dijiste que ibas a venir a verlo o retirarlo esta semana. Porfa, comunícate con nosotros, así de simple. Si dices que no puedes venir esta semana, pero nos dices el sábado que puedes venir, nosotros te guardamos tu premio, así como le guardamos a la Liz, que dijo que no podía venir. Pero si no nos dices nada, lastimosamente tendremos que volver a sortearlo de alguna manera. ¿Sí? Tendremos que volverlo a sortear de alguna manera y simple y sencillamente tendremos que decirte adiós. No, mentira. Listo. Hace un momento alguien mencionó la palabra vías. Todas. Quiero que me expliques qué es un vías. O sea, según quien sea. Según mi opinión, vías es una persona que te inspira a superarte. O sea, que te inspira a sacar lo mejor de ti. Esto fue un momento filosófico. Sí, listo. ¿Qué son vías? ¿Alguien tiene otro concepto? Ya nos arrastró, ¿no? Bueno, ya, sí, o sea, no puedo superar ese. O sea, mi concepto es muy pobre de ella, pero... Sí, pero... Mi definición, pero yo creo que es el favorito de tu grupo, el favorito, el que tú amas y estás dispuesto a hacer cualquier cosa por él. O sea, eso es a lo criollo. La persona que primiero te roba el corazón y todo, esa es tu vía. Ya. Pero según ella... Según ella... Inspira. La persona inspira. Que te inspira a ser mejor. Uy, palabras. ¿No es cierto? Bueno, vamos con algo. ¿Ustedes han escuchado esto? Voy a ponerles este reto. ¿Han escuchado esto? Vamos a entregar otro premio con esto, ¿no es cierto? Entreguemos un premio de esto. ¿Sí? A la persona que me diga de dónde es este grupo que va a sonar en este momento, le doy un premio. Así de simple. Así sean las que estén... ¿Cómo? Y nos pidieron también esta canción, ¿no es cierto? Ah, sí, dijeron, a ver, un momento, esta, primero vamos con esa. Sí, listo, verán. Para que vean que este programa hace de todo. Mi querido momento Leo, romántico. Mi querido, ¿no tienes una canción romántica de fondo ahí? Pon una canción romántica de fondo ahí. Pongo una canción, ya. Esperemos. Ya. Momento de romance. Mi querido Leo Arias para nuestra querida Liz. Dice, por favor, pongan dedicado para ella la canción de Big Bang, Let's Not Fall in Love. Oh. 사실 조금은 두려운 거야 그대 미안해요 우리 약속하지 말아요 내일은 또 모르잖아요 하지만 이 말만은 진심이야 그대 좋아해요 이별 계속 반복되는 시련 너는 의미를 찾을 수 없어 어리석은 미련 사랑에 탈했어 mistake 느끼는 감정은 다 비슷해 하지만 이 순간만큼은 I want you to stay 우리 사랑하지 말아요 아직은 잘 모르잖아요 사실 조금은 두려운 거야 가지 말아요 내일에 또 모르잖아요 하지만 이 말만은 진심이야 그대 좋아해요 나를 보면 웃지 말아요 정들면 슬퍼져요 예쁜 그 미소가 눈물이 될까봐 Bueno, volvemos ahora sí. ¿Cómo te quedó el ojo? Bien cuadrado. Bien cuadrado. No, ya estás bien cuadrado. Hace rato creo que nos escribió, ¿no es cierto? Algo estaba diciendo. Déjame ver qué es lo que estaba diciendo. Otra canción. Ah, no, mentira. No, ya no lo esperaré. Nos dice, ja, ja, ja, después piensan mal. Ah, sí ven, qué sí malo. Ven. ¿Son? Eso es en chiquis, dice. Yo no. ¿Quién piensa mal? Yo no pienso mal. Yo no. Nadie piensa, alguien pensó mal. ¿Qué hace armado el que pensó mal? No. Por si acaso y me casé. No sé. El estar casado. Listo. Bueno, mis queridos y mis queridas amigas, lo único que tengo que decir. Un ratito. Claro. Muchas gracias. Gracias, Leito, por la canción. En serio, te pasaste. No me imaginé que. Leito. Leito, te pasaste. Dice que has ido más acá. De noche hablamos. Oiga, qué más pesada. Ya con eso bastó. Ya no nosotros. Ya sin comentarios. Bueno, pasemos al siguiente segmento. Bueno, muchachos, listo, después de la declaración romántica de la Liz, que esta noche no. Se arregla. Listo, no. Bueno, lo único que tengo que decirles es que porfa, si quieren inscribirse para el reto K-Pimba, lo único que tienen que hacer es escribirnos a K-Dancing World y nosotros les damos todos los parámetros para inscribirse. El costo de la inscripción por persona es de $10. Tu equipo puede estar armado de 3 a 5 personas. Lo único que tienes que hacer es escribir. Nosotros te mandamos el formulario de inscripción. Tú nos devuelves y nosotros te damos todos los datos que necesitas. El reto K-Pimba, aprobado y autorizado por todas las autoridades, vamos a hacerlo el 10 de septiembre en el lugar. Simplemente nosotros te decimos cuando nos escribas, por favor, y nosotros te enviemos el formulario. En el formulario está el lugar, la hora en la que empieza, así que, ya saben, el 10 de septiembre, el reto K-Pinball. Por acá ya tenemos dos equipos, la Pris ya se comprometió la vez anterior, y la vez anterior, y la vez anterior. Entonces, con esta sería el cuarto compromiso, así que la Pris no se puede hacer la loca, ya tiene su equipo armado, así que se va a inscribir. ¿No es cierto? $10 por persona, nada más. Lo único que vamos a hacer es con esto es costear el precio de las balas o las bolas de pintura y de los tanques de aire que necesitan estas pistolitas para poder disparar estas balitas. También queremos agradecer nuevamente al chef, a los dos chefs Galo Vargas, por no decirles Chef Galo Vargas, y a su hijo el Chef Galo Vargas, porque se llaman igualito, para que ellos son los dueños propietarios de UIO Pinball, y lo único que tienen que hacer es, como dijo él, lo único que tienen que hacer, muchachos, es conseguirse para el precio de los tanques de aire, porque eso sí no podemos tener nosotros, pero la cancha y todo lo que tienen que ver está autorizado. También, si es que ustedes quieren poner su stand de su grupo, quieren vender cosas de su grupo, también escríbenos. Escríbenos, vas a poder vender, vas a poder exhibir algo que hasta el día de hoy no se ha podido hacer en ningún evento. Nosotros lo vamos a hacer en esta vez. Simple y sencillamente, lo único que tienes que hacer, simple, escríbenos a K-Dancing World y nosotros te enviamos también el formulario de inscripción para que tú pongas tu stand y puedas vender los productos de tu grupo favorito, ¿no es cierto? ¿Sí? Listo, mi querido Juan Sebastián. Sí, ¿no es cierto? Porfa, comunícate con nosotros, si no, vamos a tener que sortear el premio de Baumstra. ¿No es cierto? Tenemos acá. Vamos a regalar otro más, ¿les parece? Vamos a poner la pregunta. Díganme de qué lugar del mundo es este grupo que va a sonar en este momento y yo les regalo premio. Así de simple. ¿De qué lugar del mundo es este grupo y yo les regalo premio? Voy a darles cuatro opciones. Japón, Corea, ¿qué más? China y Ecuador. Así de simple. Japón, Corea, China y Ecuador. La primera persona que me responda solo tiene que ponerme el nombre del país al cual pertenece este grupo y yo le regalo un premio. Así de fácil, así de sencillo. Vamos a poner algo. Ahora sí, soltamos y ustedes me dicen de dónde son. Bueno, volvemos. Vean, ¿qué tal? Eso, así se juega aquí. Nuestro querido amigo Leo Arias ganó doble premio. ¿Sí? Ganó, sí, así mismo es. Este grupo es Noah. Uh-huh. Es un grupo que se dedicó a hacer covers, ¿no es cierto? Uh-huh. Y así que mi querido Leo Eras, comunícate con nosotros. Sí, sí, ganaste. No es, ganaste por doble, ¿no es cierto, Liz? Pero él me lo va a regalar a mí. No, porque ve. Mentira, Liz. Nosotros no. Te regálame el premio. Nosotros no queremos, pero ella no lo hizo, ¿no es cierto? No, entonces, no, es por jugar, él sabe que es por jugar. Sí, él sabe que es por jugar. No es cierto, ¿no? Están tus amigos. Sí, sí. Estamos jugando, Leo. Listo. Bueno, mi querido amigo Leo Arias, porfa, comunícate con nosotros, escríbenos, te acabas de ganar un premio especial por ser la primera persona que acabó de responder la pregunta. Sí, justamente este grupo es Noah, es un grupo ecuatoriano, se dedicó a hacer covers. Si no me equivoco, es de Machala, ¿no es cierto? Este grupo. Sí, es de Machala este grupo. Y bueno, ¿no es cierto? Buenazo, ¿no es cierto? ¿Qué gané? Me dice. Bueno, te acabas de ganar algo especial. Tienes que venir a verlo a la Liz. No, mentira. No, simplemente tienes que acercarte acá el próximo día sábado, ¿no es cierto? Acércate acá el. Y no, no le daré nada a la Liz, dice. Me siento usada. Así que bueno, mi querido Leo, no, lo único que tienes que hacer es el próximo día sábado a 6 de la tarde acá, por favor, para retirar tu premio. Lo único que tienes que hacer es eso. Escribe, tienes que venir el próximo día sábado acá. Vienes acá, nosotros te entregamos tu premio. Es un premio especial que nos dejaron las chicas del Korean Wave, ¿no es cierto? Nos dejaron las chicas del Korean Wave este premio y así que nosotros vamos a entregar este premio. También quiero entregarle a Diani Carrasco. Porfa, Diani, comunícate con nosotros. Oh. Tú también te acabas de ganar otro premio, vamos a regalar dos, ¿no es cierto? De una vez, ¿para qué? Sí, eso también nos escribió, son de Noah, de Machala, Ecuador, ¿no es cierto? Sí, tienes toda la boca llena de razón. Mi querida Pamela Lau, lastimosamente te acabas de equivocar, no son de Corea, son de Ecuador, ¿no es cierto? Así que, listo, lo único que tienes que hacer, no le den nada a la Diana, dice. ¿No es cierto? No. Listo, mi querido Leo y mi querida Diani, por favor, comuníquense con nosotros, escríbanos, y o si no, simple y sencillamente, acérquense acá a los estudios de la radio el próximo día sábado, 6 de la tarde, a retirar sus premios. Mi querido amigo, ya sabes, 6 de la tarde acá, y nosotros entregamos premios. Vuelvo a repetirles, porfa. Sí, ¿no es cierto? Simple y sencillamente, porfa, si quieren inscribirse o quieren seguir participando, tienen que escribirnos. Lo único que tienen que hacer es escribirnos, así de simple, así de rápido, así de sencillo, y ya se van llevando premio, ¿no es cierto? Si es que vienen, si quieren hacer alguna declaración de amor, también pueden hacerlo escribiéndonos acá. Nosotros, vean, encantados de la vida, también servimos de cupidos, no hay problema. Eso es lo que me... Claro, listo, dame dos segundos y nos vamos con los saludos. Solamente tengo que decirles y volverles a repetir a todos nuestros amigos que se inscriban en el reto K-Pimba el sábado 10 de septiembre. Nosotros les diremos en qué lugar y a qué hora. Lo único que tienen que hacer es escribirnos a K-Dancing World y nosotros les enviamos el formulario de inscripción. Costo de la inscripción, $10 por persona. Equipos de 3 a 5 personas. Una mañana y una tarde divertida, a puro pinturazo. Y también si quieres poner tu stand y vender los productos que tengas producidos por tu grupo o por tu grupo de amigos que les gusta, otro grupo de amigos que hicieron música, o sea, más claro, por tu fandom, lo único que tienes que hacer es escribirnos también, te enviamos el formulario y lo que tienes y los requisitos que debes reunir para poder inscribir y poner tu stand ese día y poder vender tus productos, ¿no es cierto? Ahora sí, mi querida Diana, mi querida Liz, puedes enviar tus saludos, especial para Leo, ya sabemos, ya. Primero que nada quiero enviarle un saludo a Airi, a nuestra líder de Pentagón Ecuador, que nos debe estar escuchando, un fuerte abrazo. Y otro para la Dianita, que con cariño me hizo reír hoy. Sí, ¿no es cierto? ¡Listo! ¿Alguien más quiere enviar saludos? Por si acaso, de una vez aprovechen a mi mamá y a Abuelapón, así. ¿Sí? ¿Alguien más? No, ¿nadie más? A los que nos están escuchando. A toda, ¿cierto?, mi familia. A toda la familia de la Liz. Es que a los suegros de Leo. ¿No es cierto? ¡Qué malo! ¡No! No, dice, a mis abuelitos. A los abuelitos de Leo. ¡Ay, qué malo! Sí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vuelvo a repetirles. Lo único que tienen que hacer para ganarse un premio es escribirnos y decirnos... Vamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto? El que nos escriba diciendo quién es la siguiente canción que vamos a poner, se lleva otro premio. Así de simple. Ya, hoy estamos botando la casa por la ventana o dejamos para la próxima semana. De una vez, hoy mismo. Listo, la canción suena, va a sonar un pedacito porque se nos acaba el tiempo. Persona que me escribe y me diga quién canta esta canción, le doy un premio. Así de fácil, así de sencillo, vamos a escuchar. Listo, volvemos. Creo que le pusimos muy difícil, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces vamos a hacerlo más fácil, mucho más fácil. El que me diga de qué serie es esta canción y se lleve el premio. Así de fácil. Si no sabe, el Daniel les va a caer a golpes, dice, porque el Daniel es especialista en este grupo, ¿no es cierto? Entonces, justamente, que me diga, la primera persona que me diga a qué serie de anime pertenece esta canción, yo le regalo, inclusive ya le dicen hasta el nombre de una de uno de los, pongámoslo así, personajes principales de este grupo, ¿no es cierto? Sí, entonces, mi querido Leo, te vuelvo a insistir, sí, ya te ganaste un premio, ya no dos, ya no, ya te ganaste dos, ya no quieras tres, ¿no es cierto? Solo con dos quedas, sí, listo, pero tienes razón, estás muy en lo cierto, mi estimado Leo, es justamente esa canción. Pertenece justamente al intro de esa, a ese intro de ese anime, ese anime muy clásico que ya que le prometo que no pasará, es hasta que el Daniel se le salían las lágrimas al escuchar esa canción, ¿no es cierto? Bueno, mis queridas y estimadas, entregamos el premio la próxima semana. Sí, la próxima semana entregamos el premio, listo. Entonces ahora sí podemos decir, ¿no es cierto? Esta canción es dedicada al caballero Pegaso. Al caballero Pegaso, al caballero de la armadura de bronce. Sí, ¿no es cierto? ¿De bronce? Claro, de bronce, mi hermano. Claro. Sí, el caballero de bronce, el caballero Pegaso, Saint Seiya. Y esto es de la serie animada o del anime de los Caballeros del Zodíaco. De hecho, esta es la canción principal de las 12 casas, ¿no es cierto? Esta es la canción del intro principal de las 12 casas, ¿no es cierto? Esta canción se llama o cantaba la versión original, no sé quién cante, yo solamente sé que esta versión que acaban de escuchar es ecuatoriana y se llama Tomodachi. Sí, ¿no es cierto? Esta canción es versión ecuatoriana, cantada los Caballeros del Zodíaco, pero por músicos ecuatorianos. ¿Qué tal? No suenan tan nada mal, ¿no? ¿Cierto? Ahí suenan todo bien. Bueno, mis estimadas, comprometida, Pris. Sí. Ya, ¿cuándo escribes para pedir tu ficha de inscripción? Ya, mañana, listo, gracias. Listo, les escribo la próxima semana. Ustedes, Pentagon, ¿comprometidas? Claro. Sí. No, ¿puedes llevarle a Leo, ve? No. Uy, no. Y ahí están tres, ¿no? ¿Es cierto? Todos no las pueden. No, sí. Sí tengo otra más en el fan club. Así ya, que listo. Ya estamos cerrados, listo. Con las tres citas, ¿no? Las tres, no importa, son cinco también. Listo, así que no hay problema. Listo, y les vuelvo a repetir, el reto que Pinball está abierto. Escríbenos, inscríbete, que los cupos están muy cerrados porque tenemos que hacer todo el día. Nos vamos, Daniel, se acabó el tiempo. Periódico de ayer. Listo, bueno, mis estimadas, muchísimas gracias por estar gracias. Aquí. No, muchas gracias a ustedes también por poder ayudarnos a dar más acogida a Pentagón. Listo, muchísimas gracias a ustedes también por acá. Gracias por visitarnos. Gracias. Pris. Sí, gracias, Pris, por visitarnos. Otra vez. Mi estimada, gracias. Gracias. Listo, mi estimado Daniel, nos vemos el próximo sábado. Ah, no, dentro de 15 días también, ¿no es cierto? Sí, 15 días. Bueno, les repito, simplemente mi querido Juan Sebastián, no te comunicaste con nosotros, lastimosamente acabas de perder el premio, lo siento mucho, así de simple es el asunto, nos vemos el próximo sábado conmigo, chau. Se acabó la hora de compartir K-Pop y más K-Pop, pero nos vemos el próximo sábado a la misma hora, en el mundo de los fandoms, dance covers, en tu espacio, nuestro espacio. Te esperamos.